El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos un programa sumamente entretenido, ya que seguimos con la temática de hermética del tributo Evitando el Hablan de 2016. Tenemos unas dos bandas que ya están por llegar ahí con el Panda Clever que nos estuvo acolitando. Recordándoles que el concierto del tributo hermética será el 6 de febrero, la próxima semana en la Casa Pucará. 12 de octubre y Yaguachi. Las entradas están a $10 con el disco de todas las bandas que participaron el año anterior y con una sorpresa. Así es, buenos amigos y amigas, buenas noches, pues una vez más aquí acompañándoles con buena música en Alborada Rock Radio. Cualquier inquietud, duda, si quieren escuchar alguna música, alguna canción en especial, pueden escribirnos al Facebook. Estamos como Alborada Rock Radio. Y en Twitter también estamos como @alboradarock. En el Gmail también alboradarockradio@gmail.com, WhatsApp 0987920721. En todas las redes sociales existentes en este mundo del internet. Así es, entonces nos acompañan esta noche y pues escuchemos una buena música. Sí, así que vamos con el anuncio del concierto y una cancioncita de los Motorhead, ya que se cumple un año de la muerte de Lemmy. Ecuador, Evitando el Hablan de 2016. Nación Metal te invita al tributo hermético. Evitando el Hablan de 2016. El concierto se dará el 6 de febrero en la Casa Pucará, desde las 3 p.m. El valor, $10 en preventa. Incluye el disco tributo a Hermes. No te lo pierdas. Ecuador, Evitando el Hablan de 2016. Bandas al metal, muerte súbita, vientos de poder, Betray, Albi, Dark, Herkran, Tempestad, Black Shield, Blindad, Steel, Transgresor, Caso, Ecuador, Evitando el Hablan de 2016. Te esperamos. Yeah. Y pues bueno, continuamos aquí en la programación de esta noche. Espero que les haya gustado la música que mandamos. Síganos acompañando a través de la página de Facebook Alborada Rock Radio. Nos pueden escuchar. Vamos a escuchar una canción más y ya continuamos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, acabamos de escuchar esta canción de los Vasca, así que para toda la gente que desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales, nos buscan tanto en Facebook, en Twitter como Alborada Rock Radio y podrán estar más al tanto de lo que estamos haciendo. Tenemos la próxima semana el concierto de El Tributo Hermética Evitando el Hablan de 2016. Esto será en la calle 12 de octubre y Yaguachi, en la Casa Pucará, al frente de la Asamblea Nacional. La entrada está a $10 con disco. Esto empieza a las 3 de la tarde y estarán 12 bandas en escena, ¿no? Estoy recalcando que es un mes de la muerte de... Es un mes de la muerte de Lemmy, de Motorhead. Yo me equivoqué y dije un año, así que disculparán. Llegando acá a las instalaciones de la Casa de la Cultura en el Teatro Nacional, nos encontramos con la premiación, la décima premiación de mis bandas nacionales, a los cuales nosotros no hemos sido invitados, como los otros 10 premios. Y al otro lado tenemos a Maluma. Sí, si Colombia tiene a Maluma, Ecuador tiene a Kaluma, así que ahí tienen variadito para todos los gustos. Mientras está llegando la banda, yo quiero mandar una cancioncita de lo que va a ser el tributo a Hermética. Vamos con Masa Anestesiada. Así que vamos a escuchar esa canción de Masa Anestesiada y regresamos. Ecuador, evitando el hablan de 2016. Nación Metal te invita al tributo hermético. Evitando el hablan de 2016. El concierto se dará el 6 de febrero en la Casa Pucará, desde las 3 p.m. El valor, $10 en preventa. Incluye el disco tributo hermético. No te lo pierdas. Ecuador, evitando el hablan de 2016. Vamos al metal. Muerte súbita. Vientos de poder. Betrayal. Aldi. Daga. Herkran. Tempestad. Black Shield. Blindad. Steel. Transgresor. Casio. Ecuador, evitando el hablan de 2016. Te esperamos. En Alborada Rock, bueno, ya estamos aquí con la banda Tempestad. Bienvenidos, chicos. ¿Con quién nomás contamos aquí en este instante, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo está, gente? ¿Cómo están, rockers? Mi nombre es David Real, soy el guitarrista y fundador de Tempestad. Igual, buenas noches, gente de Alborada Rock, a todos sus radioescuchas. Yo soy Sebastián Real, ex integrante de la banda, músico activo y a cargo de la productora. Bienvenidos, chicos. Pues bueno, es una de las bandas que va a estar en el tributo Hermética. Y bueno, cuéntenos, díganos una breve historia de su grupo. Bueno, la banda inició en el año 2008. Sí, hemos tenido participaciones en festivales grandes como Kiturraimi, Atis. Hemos tenido también festivales medianos, Rocotocodao. La banda grabó en el 2008 un demo que se llama Político Mamero. Ajá, ese demo tiene una onda heavy trash. De ahí grabamos un EP en el año 2012 que se llama Hypocrite. Ajá, este EP ya cambió un poco el sentido musical de la banda. Se hizo un poco más de thrash groove metal. En el año 2014 lanzamos el disco The Song of the New Horizon con 9 canciones. Tuvo buena aceptación, es más, ya no hay copias, se nos acabaron. Y el anterior año, en el 2015, lanzamos el EP Hypocrite con el EP Infected, con 3 temas y un tema en español que se llama Tribus. Nos ha ido bien, estamos este año promocionando ese, y ya nos encontramos en este momento componiendo lo que será nuestro disco 2016, que constará de 7 u 8 temas. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se forma la banda? ¿Por qué razón esta idea de poner el nombre de Tempestad como grupo? Ya, bueno, la idea fue mía. Desde el colegio siempre me atrajo ese nombre, es como imponente. Bueno, Tempestad nació de mí. Nos formamos, fue la primera formación, fue un grupo de amigos, vivíamos en el mismo sector. Nos fue bien. Cada quien se fue tomando su camino, fue abandonando la banda. Han llegado nuevos integrantes. Ahora los que están actualmente es Daniel Sandoval en la batería, está Alejandro Albarcín al bajo, está mi persona en guitarra y voz. Muchachos, ¿cómo es el asunto de iniciar el tributo Hermética? ¿Cómo es el contacto que se hizo con Clever en este caso? Bueno, no, como lastimosamente a veces se ha dado por criterios personales de organizaciones y ese tipo, Ahora las redes sociales nos han abierto muchos espacios, ¿no? Y creo que ese es el contacto directo que se toma muchas de las veces con organizaciones y con las bandas en sí mismo, ¿no? Entonces se conversó con la organización, les dimos nuestra propuesta, les hicimos escuchar nuestro trabajo, ¿no? En base a la productora de algunas bandas que nosotros tenemos a cargo como productora Trainmaster. Entonces, al parecer les ha interesado y por ende, ¿no? O sea, nos han hecho partícipes en este evento, ¿no? Evitando el Hablante 2016. Ya, por parte de Tempestad, ¿qué vamos a tener ese día? Vamos a tener como lo dice, ¿no? El concierto en sí, Evitando el Hablande, es un tributo a unas bandas legendarias latinoamericanas, pues que nosotros siempre hemos llevado como influencias, ¿no? Muchas de las bandas, cualquier sea la tendencia dentro del metal que ahora hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros es genial. Tempestad va a presentar un show con temas totalmente hermética, van a trascender, ¿no? En el sentimiento latinoamericano, se puede decir, del metal. Porque aparte las letras de hermética no es que es para la gente argentina, ¿no? También exactamente, claro. Para toda la región. Exacto, ese es el objetivo principal, ¿no? Y por eso nosotros siempre lo hemos llevado, como te dije, como influencia, para hacerles un tributo, ¿no? A este tipo de bandas, más que nada, porque desde Argentina nace esta semblanza, ¿no? De lo que es el heavy metal combativo, se puede decir en este caso, ¿no? David, ¿cómo ha sido el asunto con los integrantes de la banda? ¿Tienen la misma influencia o cada uno coge por su lado? Tenemos, o sea, la influencia de hermética y el metal combativo más fuerte les debo yo. Yo que estoy en la guitarra. Para este tributo tenemos integrantes invitados, también van a tocar unos temas, va a tocar la batería Robinson Vázquez, ex integrante de la banda Brahma, que tiene bastantes años aquí, va a tocar el bajo igual en unos temas, Edison Carrera, bajista de Toque de Queda, con el que grabó los dos discos. Y tenemos en las voces igual como invitado para estos temas a nuestro primer vocalista que grabó nuestro primer single, Oscar Condoy. Ah, chévere. Entonces, por parte de Tempestad va a ser un espectáculo verles ese 6 de febrero. Hemos estado preparando, o sea, tenemos el mismo sentimiento, nos encanta el metal combativo, nos encanta hermética, para nosotros es una de las influencias más grandes, Ricardo Iorio, en cuanto a letras y su sentimiento por el metal latino. Chévere. Tenemos canción. Sí, tenemos una canción. Aprovechando que va a estar Toque de Queda con ustedes en el concierto, vamos con una cancioncita de Toque de Queda y regresamos para la entrevista. Con más ilusiones, mi distancia es renovada. Ecuador, editando el Hablan de 2016. Nación Metal te invita al tributo hermético. Editando el Hablan de 2016. El concierto se dará el 6 de febrero en la Casa Pucará, desde las 3 p.m. El valor, $10 en preventa. Incluye el disco tributo a Hermes. No te lo pierdas. Ecuador, evitando el Hablan de 2016. Vamos al metal. Muerte súbita. Vientos de poder. Betray, Albi, Dara, Gerkran, Tempestad, Black Shield, Blindaje, Steel, Transgresor, Caso, Ecuador, evitando el Hablan de 2016. Te esperamos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un abrazo a todos los radioescuchas que se han estado inscribiendo para las entradas a Hermética, para el tributo a Hermética, que será el sábado 6 de febrero en la Casa Pucará, 12 de octubre y Yaguachi. Muchachos, no sé si hay el chance de que nos puedan comentar qué canciones van a estar tocando ese día. Bueno, Hermética en sí nos dejó tres discos, ¿no? Tres discos y un EP, ¿no? No te puedo adelantar, sería como... Es una sorpresa como dañar el momento. Pero tocaremos un tema del EP, ¿no? Del intérprete, sí. Tocaremos cuatro temas del primer disco Hermética, yeah. Y tocaremos dos temas del Víctimas del Vaciamiento. Ajá. Chévere, chévere. Lo que anteriores bandas que también han venido acá, las canciones no se van a repetir por banda. Entonces, yeah. Ese es un plus para ustedes, ¿no? O sea, no se va a tocar la mayoría de las canciones de la banda Hermética, muchachos. Yo quisiera comentarles a toda la gente que nos está escuchando que si desean inscribirse, también tenemos unos dos discos, me parece. Sí, por supuesto. Por parte de nosotros, Tempestad, tenemos dos discos, ¿no? Entonces, a toda la gente, a todos los radioescuchas, que se comuniquen acá con Alborada Rock para realizar el sorteo pertinente, ¿no? Y nosotros les estaremos entregando el día del evento. El momento en que nosotros estésemos en escenario, estaríamos entregándoles el... ¿A qué hora estarían tocando ustedes? Bueno, nos dijeron que estábamos entre las primeras bandas, así que sería bueno que la gente estése desde las 3 de la tarde. Empieza ahí el evento, ¿no? Ajá, desde las 3 apoyando a todas las bandas. Todas merecen el mismo apoyo, desde la primera hasta la última. Y como se va a vivir una fiesta hermética, sería bueno que estén desde el principio. Chévere. Entonces hay pilas con el asunto de inscribirse. ¿Tenemos algo por ahí? Sí, tienen que inscribirse en la página web y bueno, ahí hacemos el sorteo. Como siempre, no pedimos números y la persona que gane, pues nos contactamos y el día que esté, igual, claro, tiene que estar en el concierto, obviamente, para que pueda recibir el disco. Chévere. Muchachos, ¿qué es lo nuevo de Tempestad que se viene? Bueno, estamos en este momento preparando 6 temas completamente nuevos, ¿sí? Estamos preparando 6 temas completamente nuevos. Como repito, en este nuevo disco me voy a hacer cargo yo de las voces, ¿sí? Ya no nuestro anterior vocalista Ricky Bill, que tuvo que abandonar la banda por motivos de trabajo. Entonces, vamos a traer una onda más thrash, ¿no? Una onda más trash, alejarnos un poco del groove que estamos haciendo. Vamos a traer una onda más trash. Se viene, estamos ahora con un nuevo guitarrista, Kevin, es un súper, súper excelente muchacho. Y vamos a regrabar un tema de nuestro anterior EP, Tribus, se llama el tema. Entonces vamos a regrabar un tema, este disco saldría más o menos para julio. Sí, julio o agosto. Julio ya tendríamos el disco en físico. Sí, el nuevo disco. Ajá. Chévere, chévere. Una pregunta. ¿Cómo es el recibimiento de la gente para la banda? ¿Cómo les recibe la gente en los conciertos? ¿El cariño cómo es? Bueno, Tempestad no toca mucho en vivo, en realidad. Tocamos poco, pasando unos 2-3 meses. En realidad, la gente, hemos pegado bastante en otros países. Nos han transmitido en radios estadounidenses, nos han transmitido en Portugal, nos han transmitido en Inglaterra, en Bolivia, en Argentina, en radios online y en radios FM, se podría decir, ¿no? Yeah. Yo creo que hemos llegado allá porque nuestro disco fue hecho en inglés, ¿no? Que algunas bandas de acá no se lanzan a grabar en inglés, ¿no? Sí, entonces tuvimos acogida en el exterior bastante. Aquí en Ecuador tuvimos bastante apoyo también. No tanto como el que esperamos, pero sí, nos como dije, hemos vendido todos nuestras primeras copias del disco que lanzamos, y ahora prácticamente estamos pensando ya para el futuro. Listo. El asunto del disco es netamente de su bolsillo. Sí, claro. ¿Cómo ha sido el proceso? O sea, ustedes deben tener aparte otros trabajos, estudian todo eso, pero el asunto de tener el disco, el dinero, debe ser difícil. Claro, lógico. Nosotros, para lanzar nuestro primer disco de son, salió totalmente de nuestro bolsillo la grabación, la impresión. De ahí nos encargamos de la promoción acá con Sebastián, que es nuestro manager, ex integrante también, fue vocalista por allá por el 2009 de la banda. Y él nos ayuda con la producción, con los conciertos, con todo este tipo de cosas. Llevamos nuestros discos a venderlos en los conciertos, los vendemos también personalmente. Se vendieron en 3 locales de aquí de la ciudad de Quito. Oh, yeah. Nosotros personalmente enviamos nuestro disco a países hermanos, enviamos también a provincias. Y se puede decir que ese fue nuestro primer paso. Logramos vender eso y ahora estamos con ese mismo dinero haciendo nuestro segundo disco. Claro, ¿no? Todo es autofinanciado y sí, como totalmente. Todas las bandas que hacen, ¿no? Y así es el asunto. Vamos con una cancioncita de Hermética, vamos, que nos han estado pidiendo durante la semana pasada, justamente no la pude poner, En las calles de Liniers. Desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos con el programa aquí. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Tempestad y bueno, nos va a contar a qué se refiere la canción, ¿no? Claro, bueno, el tema Maniac Dance lo compuse hace más o menos 4 años, ¿sí? Este tema habla, es de una persona maníaca, ¿no? Que ve al mundo cómo se está acabando, o sea, en su locura ve la realidad, cómo la religión, cómo la política, cómo los líderes mundiales manejan este sistema, ¿no? A conveniencia de ellos, o sea, nosotros prácticamente somos títeres, ¿no? Entonces, más o menos de eso habla este tema. ¿Y los demás temas? Bueno, tenemos Face the Real Enemy, fue nuestro primer corte promocional de nuestro disco, The Song of the New Horizon. Esta canción habla sobre la cara del verdadero enemigo, ¿no? Habla de la invasión europea hacia nuestras tierras. Tenemos la canción Tribus también que habla de nuestra raza, de nuestra cultura, ¿no? De lo que somos. Sí, de lo que somos. Ese es un grito de rebeldía. Nuestras letras son sociales. Queremos dar un mensaje positivo, un mensaje de conciencia, nada malo. Esa es nuestra propuesta musical. Uh-huh. David, te mandan saludos. ¿Sí? Mauricio, vocalista de Betraya, así que te mando un saludo y que sigan adelante con la banda. Saludos a Mauricio. A Mauricio, y también que se inscribió para las entraditas, ya va a estar ahí en el sorteo. Ya, bueno, ¿qué otra canción nos puede recomendar para que, bueno, nuestros oyentes se vayan alimentando de su música? Bueno, les recomiendo la canción Tribus de que está en nuestro último EP. Nos ha ido súper bien con ese tema. Es en español para que todo el mundo entienda lo que queremos expresar. Si sí, Dani tiene la canción, que nos ayude, por favor. Ya vamos a escuchar esa canción entonces. We'll be right back. una adolescencia ciego de bella. Ahora todos son sinceros. Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, ya están 10 inscritos para el disco, y esos 10 mismos inscritos van a estar para la próxima semana participando por la entrada. Sí, somos regalones. ¿Qué? Como nunca. Regalones. Ya creo que hay más. Bueno, entonces, ¿con los 10 empezamos o para hacer el sorteo o esperamos unos? No, ya hagámosle. Bueno, entonces en el sorteo, aquí a los chicos de la banda les vamos a preguntar un número. Y el del 1 al 10. 20.000. Del 1 al 10 nomás, porque solo así. Nomás. Entonces del 1 al 10 y bueno, el número que sea, el primer número va a ser descartado. Al tercer grupo, al tercer número del ganador. Bueno, pues para hacer algo equitativo, el 5. El 5, descartado. Emilio, no sé el apellido. Pero Emilio dice... Emilio, bueno, si nos está escuchando, bueno, obviamente nos está escuchando, ¿no? Emilio, bueno, está descartado. Otro número. El 7. Pero irá nomás al concierto. El 7. Él gana, ¿no? El 7, no, él también. No, él también dice Brian Perugachi. Ya irá al concierto para que escuche la música. Y se lleva el disco de. ¿Qué? Hermética, entrega, ¿no? ¿Qué digo? El. Tempestad. No, pues. Por la entrada de $10. Ah, claro, por la entrada cuesta $10 y tienen el derecho a un disco. Claro. Este disco fue grabado con las bandas que tocaron el año pasado y unas dos sorpresitas más que también estuvieron ahí. Claro, si va al concierto, entonces lleva eso. Vamos con otro número, este sí es del ganador. Bueno, pues... Crucen los dedos. Ahí va, ¿no? Para la gente que ha tenido suerte este viernes y se ha quedado en casa escuchándonos. El número ganador es del... El 3. El 3. Santiago. Santiago se había inscrito en las primeras horas del programa. los primeros minutos, así que se gana el disco. Bueno, es el ganador. Y para que se pueda llevar la entrada, en el disco, perdón, para que se pueda llevar el disco, tendrá que mandar sus datos, ¿no? Sí, ahí ya me... Y hay una foto para reconocerle en el concierto. Son dos discos que vamos a estar regalando. Claro, este es el primero, ¿no? El segundo y el último. Segundo y el último, ¿será otro número? Bueno, el último, ¿no? El 10. El 10, Alexis Cepeda. Ah, ya, también se ganó un disco, así que pilas para toda esa gente, yo me estaré contactando directamente a ustedes. ¿Cómo los ubicamos a Tempestad en Facebook, en redes sociales? En Facebook estamos como Tempestad Ecuador, sí, ahí pueden revisar nuestras fotos, nuestra trayectoria, está nuestra biografía. Pueden ingresar a Revernation, igual como Tempestad Ecuador Trash Group, y pueden encontrar nuestros temas promocionales. Igual tenemos nuestro canal de YouTube como Tempestad Ecuador. Ajá. Chévere. Quiero que inviten al tributo Hermética por parte de ustedes. Bueno, gente, positivamente vamos a entregar toda la fuerza este 6, ¿no?, de febrero, evitando el hablante 2016, con todas las bandas haciendo tributo a las mejores bandas que han existido en Latinoamérica. Esperamos que estén todos ustedes de ahí desde temprano y mucha fuerza a evitar el hablante este 6. ¿Desde qué hora empieza? 3 de la tarde. Ya, así que vayan desde las 3, un poquito antes, ¿no?, para que... Que cojan puestos. Sí, sobre todo el año pasado sí se llenó en las J, así que... La verdad, se les recomienda que vayan con unos minutitos de anticipación, ya que va a estar brutal este concierto. David, que cuando tengan todo el disco, se los invita. Se regalará. Este es su casa. No, nada que regalarán. Se les va a comprar. Se les va a comprar, así que invitados a Tempestad cuando saquen el disco y cuando quieran venir. Sebastián, ahí también invitado cuando necesites. Muchas los gracias. Micrófonos están totalmente claro, abiertos, ¿no? Como productora Train Master, igual nosotros estaremos realizando algunos eventos. Esperemos que nos vaya bien este 2016 y ya estaremos visitándoles de aquí. Muchas gracias, Alborada Rock. Muchas gracias al público que esté escuchándonos. Fuerza y adelante. Listo, entonces ahí ya, muchachos, saben, los micrófonos están abiertos. Y me quiero despedir por el momento con una cancioncita de los B8, Cautivos de un Sistema. Camino de la fe, encuentra mis hermanos lejos. Evitando el Hablan de 2016. Nación Metal te invita al tributo a Hermética. Evitando el Hablan de 2016. El concierto se dará el 6 de febrero en la Casa Pucará, desde las 3 p.m. El valor, $10 en preventa. Incluye el disco tributo a Hermética. No te lo pierdas. Ecuador, Evitando el Hablan de 2016. Vamos al metal. Muerte súbita. Vientos de poder. Betray. Aldi. Dark. Herkran. Tempestad. Black Shield. Blindad. Steel. Transgresor. Caso. Ecuador. Evitando el Hablan de 2016. Te esperamos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para toda la gente que nos escuchó y que se inscribió por el disco y las entradas, para la gente que se inscribió para las entradas, ya están ahí inscritos y en la próxima semana vamos a dar a los ganadores. Y para los ganadores del disco, Santiago Montalvo y Alexis Cepeda, pues ya les estaré contactando y para que se haga el asunto de la entrega del disco en el concierto cuando se esté presentando Tempestad. Agradecer a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, la noche de hoy, que recordarles que se enganchen a las redes sociales de Alborada Rock, escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura desde el lunes hasta hoy viernes, sobre todo los días jueves y viernes que son de rock y metal. Así que muchas gracias a Daniel por acolitarnos esta noche y conmigo hasta la próxima semana. Así es, amigos y amigas, pues espero que nos sigan acompañando el próximo viernes, escuchando mucha música, y prepárense para que se puedan ir al concierto, bueno, al tributo Hermética. Y nos despedimos con Sueño Eterno, La Fuerza del Metal. Hasta pronto, escuchen.